Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Cristian Soto y Esther Molina. Hoy queremos invitarlos a experimentar el verano en Japón a través de un viaje sonoro. También leeremos la correspondencia y Vanessa Andreo nos va a contar algunos datos interesantes de Japón del día de hoy, 4 de septiembre. Hola amigos, ¿qué tal están? Esta semana volvemos a ofrecerles el buzón en modalidad remota desde nuestras casas. Y además, hoy queremos hablarles de los distintos sonidos que podemos escuchar en Japón en verano a lo largo del día, desde la mañana hasta la noche. A ver si pueden reconocer alguno. Eso es. Y una de las cosas más curiosas del verano en Japón es que muchas personas optan por comenzar sus actividades de forma adelantada, a veces con los primeros rayos del alba, que puede llegar a ser sorprendentemente temprano. En Tokio, por ejemplo, a mediados de julio amanece alrededor de las 4:30 de la mañana, y a mediados de agosto alrededor de las 5. Y ya a esa hora se puede ver gente en la calle paseando a sus animales, haciendo ejercicio o simplemente respirando el aire fresco. Esto yo lo he podido comprobar personalmente cuando he ido a sacar fotos del amanecer al parque que está cerca de mi casa. En esas ocasiones salí cuando todavía estaba oscuro, pero aún así, tanto en la calle como en el parque, había gente. Tremenda sorpresa me llevé. ¡Ay, ya me imagino! Es que es cierto que durante el verano en Japón, desde muy temprano ya podemos escuchar voces y sonidos en la calle. Pero no son solo las personas las únicas que madrugan. De hecho, hay un sonido que se puede escuchar casi ininterrumpidamente desde que termina la época de lluvias en junio hasta que comienzan a bajar las temperaturas. Es este. Sí, el canto de las cigarras es como la banda sonora del verano aquí en Japón. En un comienzo me resultaba demasiado estridente y molesto, pero ahora la verdad es que estoy acostumbrado. Además, por mucho que aumenten las temperaturas, no siento que el verano haya comenzado hasta que las escucho cantar con toda su energía. Se trata de un sonido tan propio del verano en Japón que sería imposible imaginarlo en otra estación. Muy bien, otro sonido que también se puede escuchar bien temprano a la mañana es este. ¡Ay! Se trata del sonido del agua saliendo de una manguera. En Japón, mucha gente riega sus jardines bien temprano. Pero durante el verano, además, está la costumbre de mojar la parte de la vereda y la calle que está justo frente a nuestras casas o frente a establecimientos comerciales para reducir la sensación de calor. Eso es. Tradicionalmente esto se hace esparciendo el agua con un cubo y un cucharón. Y es una escena que se puede ver en muchas series de anime. Pero en la actualidad la mayoría de la gente utiliza una manguera. Yo la verdad es que no tenía la costumbre de mojar la calle, pero este año vi unos carteles de la municipalidad donde invitaban a los vecinos a no perder esta práctica, sobre todo en los días de más calor. Así que comencé a hacerlo. Y no sé si ayuda a reducir demasiado el calor que se siente afuera, pero por lo menos yo sí que me refresco bastante. Sí, seguro que sí. El siguiente sonido no es exclusivo del verano, pero sí que en estas fechas se escucha muchísimo más. A ver si adivinan de qué se trata. Ah, es una máquina expendedora. Sí, una de las formas más eficaces para evitar los golpes de calor durante el verano es mantenernos constantemente hidratados. Hay que beber mucho. Y es aquí cuando las máquinas expendedoras entran en escena, ya que podemos encontrarlas fácilmente por todos lados cuando estamos en la calle y tenemos sed o calor. Como hay tantas, también disponen de una gran variedad de bebidas frías y muy refrescantes. Por ejemplo, distintos tipos de té y café helados, gaseosas, sodas y, por supuesto, agua. Sí, hace unos años yo vivía en el quinto piso de un edificio que justo abajo tenía unas máquinas expendedoras. Y cuando llegaba la hora del almuerzo, bueno, ese lugar se transformaba en el punto de reunión de todos los trabajadores de las obras cercanas. Me daba cuenta cuando llegaban por el sonido de las máquinas expendedoras que empezaban a largar y largar bebidas, y a esto le seguía la charla y la risa de los obreros. Desde entonces tengo este sonido muy asociado con el verano en Japón. Muy bien, el próximo sonido es uno que a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos. ¡Pero qué tormenta! Y además se escuchan las cigarras de fondo. Eso es. Estos chaparrones repentinos con truenos y relámpagos son bastante comunes durante el verano en Japón. Así como llegan, se van, muchas veces llevándose incluso hasta las nubes con ellos y dejando un cielo despejado con un sol que brilla a más no poder. Por eso, aunque en el pronóstico del tiempo digan que no va a llover, nosotros siempre procuramos llevar un paraguas plegable en el bolso por las dudas. Cierto, cierto. El próximo es uno de mis sonidos favoritos del verano en Japón. Es el tintineo de unas hurin o campanas de viento japonesas. Cuando son mecidas por el viento, emiten este sonido tan agradable y refrescante. Sobre todo, las podemos escuchar durante las tardes cuando sopla la brisa estival. Sí, además son unos objetos con unos diseños hermosos y muy variados. Las hay de distintos materiales, como cristal o hierro, y cada una emite un sonido particular. En la parte inferior suelen llevar atado un papel con una frase o una ilustración. La gente las cuelga en las ventanas, balcones, en los aleros de las puertas o cualquier otro lugar donde les dé el viento, y son uno de los símbolos más característicos del verano japonés. En el blog van a poder apreciar bien estas bellas campanitas de viento. Bueno, el sonido que viene a continuación es uno que estoy seguro que nos gusta a todos. Como les hemos contado en programas anteriores, en esta temporada, durante las noches, se lanzan fuegos artificiales en lugares como, por ejemplo, la ribera de los ríos. Y en sitios muy populares se reúnen incluso hasta miles de personas. Eso es, lamentablemente, desde que comenzó la pandemia, no hemos podido disfrutar de los fuegos artificiales, ya que estos, junto con otros eventos públicos que convocan a grandes cantidades de personas, fueron cancelados para contener la propagación del virus. Es por eso que escuchar ahora este sonido me da un poquito de nostalgia. Cierto, cierto. Y al igual que ocurre con los fuegos artificiales, hay otro sonido que es sinónimo de alegría en la época más calurosa del año. Se trata de la música de los festivales en los que se danza el bon odori. Sí, estos festivales también se realizan durante las noches, cuando las temperaturas son más agradables. En sitios como plazas u otros espacios abiertos, se arma un escenario con una torre en el medio y allí se coloca el taiko, un instrumento de percusión tradicional japonesa que al ser golpeado anima a todo el mundo a bailar. El ritmo que hace esta percusión es algo como esto. Ton, ton, ton, chacachá. Cha ton ton, to ton, cha cha cha ton ton ton, cha cha cha ton ton, to ton, cha cha cha. Cristian, qué bien te salió. ¿Te Es parece? justamente así. Perfecto, perfecto. Sí, los bailes de los Bon Odori suelen ser muy sencillos, de manera que todo el mundo puede aprenderlos rápidamente y participar. En estos festivales también se ofrecen puestos de comida, bebida y juegos para los más pequeños, y la gente suele ir vestida con yukata, un tipo de kimono ligero de algodón con diseños típicos del verano muy lindos. Sí, me encantan estos festivales. Este año por fin se volvieron a celebrar en muchos sitios, lo que fue recibido con gran alegría por muchas personas. Pero por lo menos en mi vecindario continúan cancelados. Veremos qué pasa el año que viene, porque la verdad es que tengo muchas ganas de volver a ir a uno. Ay, ojalá que podamos. Cristian, muchas gracias por este reportaje y amigos, no se olviden de escribirnos para contarnos cuáles son los sonidos más característicos de sus ciudades durante el verano. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Hoy les hemos preparado la canción Shounen Jidai o Época de Infancia de Inoue Yosui. ¡Que la disfruten! Ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Hoy comenzamos en Támesis, Antioquia, Colombia, desde donde nos escribe Diego Echeverry. Nos envía un cordial saludo y nos quiere felicitar por nuestros maravillosos programas. Muchísimas gracias. Y nos cuenta que NHK, la radio de NHK, es una de sus emisoras internacionales preferidas. Y además nos cuenta que quiere comenzar pronto a escribir un libro en el que quiere hablar sobre nosotros. Diego, ¿qué nos cuentas? Ay, yo me imagino que quieres escribir un libro sobre la radio o algo así y quieres incluir a la radio de NHK. Ay, cuéntanos más, qué ilusión. Que nos cuente más, sí. Además nos envía una foto muy bonita donde se puede ver un camión hermosamente pintado, súper colorido, que antes él nos había enviado una foto donde se le veía en un vehículo, y nosotros no entendíamos bien qué era. ¿Te acordás, Esther? Sí, que nos pensábamos que era un tren. Claro, bueno, parece que es este camión al final y ahora nos manda esta foto para sacarnos la duda porque le habíamos dicho que nos cuente un poquito más de qué se trataba. Es hermoso, los colores Muy que tiene. lindo. Sí. Sí. Muchísimas Muchas gracias, Diego. gracias. Eso es. Seguimos con un correo que nos llega desde Lima, Perú. Lo envía Joel. Él nos cuenta que vio una serie un poquito antigua, una serie japonesa, que se llama El Hijo de la Buena Tierra o Daichi no Ko, por su nombre en japonés, que le encantó y que a muchos peruanos les gustaría volver a verla, esta serie. Bueno, esta serie se trata, es la historia de un huérfano japonés que se queda en China cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los japoneses tienen que abandonar China para volver a Japón. En Japón, esta serie tuvo muchísimo éxito cuando se transmitió en 1995. Estuvimos tratando de averiguar si hay planes de transmitirla, pero la verdad es que no pudimos confirmarlo. De todas maneras, Joel, si llegamos a obtener esa información, te vamos a avisar. La verdad es que yo también me quedé con ganas de verla porque, bueno, averiguando un poquito de qué se trata, se ve que es muy interesante esta serie. Joel, te mandamos un abrazo. Eso es. Muchas gracias por tu mensaje. Y seguimos con un mensaje que nos envía Jorge Bustos Alarcón desde Talagante, Chile. Además de saludarnos y enviarnos un gran abrazo, muchas gracias. Gracias. Dice que desea que ojalá se normalice pronto el correo ordinario entre Japón y Chile. Cierto, Jorge, todavía no se pueden enviar cartas, ¿no? A Chile con el correo ordinario, pero bueno, deseamos que algún día cercano esto cambie. Eso es. Bueno, y antes de despedirnos, vamos a recordar la pregunta del mes. Esther. ¿Cuál es el nombre de la mascota del estudio Toei Animation? Van a encontrar la respuesta y una foto de esta mascota tan carismática en la última entrada de la serie Mi Tokio en nuestro blog. Anímense a responder. Y ahora vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreo. Vanessa, adelante. El 4 de septiembre de 1994 comenzó a ofrecer servicio el Aeropuerto Internacional de Kansai. Está situado en una isla artificial de la bahía de Osaka, a algo menos de una hora en coche de la ciudad homónima. Debido al problema del espacio, se decidió construir una isla artificial que lo albergara, algo que supuso un gran reto debido a los terremotos y tifones tan frecuentes en Japón. El aeropuerto en sí, diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano, se edificó con mecanismos hidráulicos que se ajustan a los movimientos tectónicos. La Terminal 1, la más larga del mundo, está cubierta por un tejado curvo soportado por arcos que acrecientan la sensación de apertura. Menos de un año después de su inauguración, pasó la dura prueba que supuso el devastador terremoto de Hanshin. A pesar de su magnitud, el aeropuerto no sufrió daños, ni siquiera se rompieron los cristales. Hace un par de meses les recomendé la visita a Osaka. Si se deciden, una buena forma de aprovechar su viaje es volar hasta Tokio y regresar desde Osaka o viceversa. Así podrán visitar este peculiar aeropuerto. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.